sí que soy feliz. Ahora sí que soy feliz. ¡Que viva Cuba! Ahora sí que soy feliz. Ahora sí que soy feliz. ¡Que viva, viva los cubanos! Ahora sí que soy feliz. Caballero cayó el tirano. Ahora sí que soy feliz. Ya mi Cuba vuelve a ser. Mi Cuba vuelve a ser como fue en otra era, con su cubana bandera llena de dicha y placer. Ya y paz, cesó la guerra, tanto odio en el corazón, que el cubano siempre aguerra. Gloria a ese bravo titán que se llama Fidel Castro, que firme siguió el rastro del engreído chacal. Cuando iban a echarle mano, se fugó como un rato. Ahora sí que soy feliz. Ahora sí que soy feliz. Ahora sí que soy feliz. Ahora sí que soy feliz. Ahora sí que soy feliz. Ahora sí que soy feliz. Que viva mi Cuba bella. También viva mi bandera. Ahora sí que soy feliz. Ahora sí que soy feliz. Ay.